Ràdio Godella, 98.7. Buenas tardes, gente de Malvivir. Ha empezado Ciudad en Llamas y ya no hay vuelta atrás. Estamos aquí en Radio Godella, en el programa más punky, en Ciudad en Llamas, aquí en la 98.0 de la FM y en internet en www.radiogodella.tk. Y a los que no nos podéis escuchar en directo, recordaros que nos podéis escuchar otros días cuando os dé la gana en la página del programa www.ciudadenllamas.tk. Y un viernes más aquí con ganas de quemar la ciudad en el programa. Hoy traemos la agenda del fin de semana para disfrutar de los mejores conciertos del panorama punk. También os traemos la sección que estrenamos la semana pasada: los rockeros no van al infierno, van a la obra. Donde hablaremos con el obrero rockero que volvió a estar en la sala XY Rock de Aldaya viendo a Benito Camelas el sábado pasado. Y nada, veremos a ver si hoy hay suerte con los punkis callejosos, que parece que les han cortado el teléfono por no pagar y están desaparecidos ahí en combate. Me imagino, tenemos información de que la semana pasada estuvieron malitos con la gripe y esas cosas. Mentira. Verdad. Y no pude. Mentira. Bueno, fumando porro y esas cosas. Bueno. Y a tomar por culo. Claro, y a tomar por culo, coño. Pues nada, pues estuvieron malitos y no pudieron asistir a la charla que tuvo lugar en el Centro Social Ocupado Proyecto Maigen, en el que iba a hablar a Amadeu Casellas. Y no pudieron asistir, así que me imagino que no sé lo que nos traerán hoy. Y nada, aparte de de contaros lo que habrá en el programa, no podía dudar que no faltara la audioteca de Ciudad en Llamas. Porque aquí os ponemos la mejor música punk, la mejor música hoy y la mejor música ska. Claro que sí, campeón. Ahí estamos. Y nada, hoy 11 de febrero vamos a empezar la audioteca con un grupo de los Países Catalán. Censúranos, venga ahí, ese pitido. ¡Ah, no hay censura! Ah, me parecía raro que no nos censuraran al decir Países Catalán. Ahí estamos. Ellos son de Barcelona, de un grupo... No, ahora he dicho Barcelona. Son de un pueblecito de Barcelona, de Bordera, se llaman Bandera Negra, hacen punk hoy combativo y os traemos su primera maqueta sacada en 2008 con el título Escarrel son nostres y con las letras, tienen letras tanto en castellano como en catalán. Así que nada, gente de Malvivir, a disfrutar con este grupo de Bordera y su canción Antisistema. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas después de escuchar a estos chavales de Bordera con uno de sus temas de su maqueta, Escarrel son nostres, un tema cañero y que os recomiendo a todos vosotros, gente de Malvivir. Y otro grupo del que os voy a recomendar en esta audioteca y que no puede faltar en vuestras vidas, por lo menos escucharlos, es el grupo de Salamanca, Josu Distorsión y los del Puente Romano. Es un grupo que nació en Salamanca en 1997. En un principio este grupo se llamaba nada más los del Puente Romano y al sufrir varios cambios en su formación comenzaron a grabar con Melancronicán, que es una discográfica, en 1998, consolidando al grupo y saliendo en esta temporada sus dos primeras grabaciones. cada una de los integrantes del grupo provenía de otros grupos diferentes, como Josu, que procedía de los Distorsión, Maribel de los Desahuciados y Roberto de Ultrapus, grupos que pegaron en el panorama punk de los años 80. Las influencias musicales que han marcado al grupo están relacionadas con grupos de los 80, tales como Ramones, Toy Dolls, Scorbuto, Cicatriz, entre otros grupos. La filosofía que sigue este grupo se adapta perfectamente a la filosofía de los 80, que es sencillez y contundencia, un punk rock más básico, con letras irónicas y ácidas, pero eso sí, con sentido del humor. Y nada, a lo largo de su carrera nos han dejado trabajos como Los Cojones Te Como, grabado en 1998, Canibalismo Social, que es un disco de 1999, Estoy Que Muerdo, del 2001, Que Les Den, disco del 2002, y su último trabajo, sacado en 2007, No Habernos Llamado. Es un grupo que ha tocado en diversos escenarios y festivales de toda la península y también en el extranjero. Y una anécdota divertida y a la vez trágica fue la que sufrió el grupo en su gira por Chile en 2008, ¿vale? Que fueron arrestados después de dar un concierto en el Día del Joven Combatiente bajo la acusación de haber violado la ley de extranjería chilena, que prohíbe participar a extranjeros en eventos políticos. Pues nada, estos fueron retenidos en el calabozo con malas condiciones higiénicas y térmicas, como cualquier cárcel del mundo, y repatriados a los dos días más tarde a causa del apoyo que recibieron y la movilización mediática. Y nada, pues esta era una anécdota que les ocurrió al grupo. Y para dejarnos de charretas que hubierais conocido a este grupo, vamos, qué mejor que poner un tema y de su disco de 2001, Estoy Que Muerdo, y su tema, Los del Puente Romano. Una noche de verano, tú y yo de la mano, íbamos paseando por el Puente Romano. Salieron unos chicos con cara de borricos, con navajas y palos, tenían cara de malos. Me llamaron maricón, me bajaron el pantalón y me dijeron que iba a ver lo que era el placer, pero a mí no me gustaba nada de nada, pues tenía muy hinchada las almohadas. Y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, y en el Puente Romano nos dieron por el ano. Y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, y en el Puente Romano nos dieron por el ano. ¿Quién me iba a decir a mí que era tan machote, que me iba a gustar, que me metieron el cipote? Nunca más diré, de este agua no beberé, pues sin cosas de placer, nunca paras de aprender. Y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, y en el Puente Romano, nos dieron por el ano. Y en el Puente Romano, nos dieron por el ano, ano, ano, culo en castellano. Oh, yeah. Pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? Chondísimos estos Josu Distorsión y los del Puente Romano. Y una anécdota divertida que se me había olvidado y me viene ahora a la memoria, fue la última vez que los vi, que fue en un Tinto Rock que hubo en Briviesca, en Burgos, hace ya unos añitos. Y en mitad del concierto estaban tocando y en una de las canciones Josu se sacó todo el cimbrel y empezó a tocar la guitarra ahí con el manubrio. Sí, yo estaba flipando, yo ya no sabía si era el tripi que me había subido o qué, pero ver al tío ahí tocando con el cimbrel... Me emocionaba al verlo. Emocionado, casi me entraba una cara de bota que flipa, pero bueno. Pues nada, dejando a un lado las historias de Abuelo Cebolleta, vamos a ir con la sección que muchos estaréis esperando para ver qué coño hacéis hoy si no tenéis planes. Así que vamos con la agenda musical de hoy viernes 11 de febrero, que empieza con el concierto que tendrá lugar en la Sala Live de Madrid, donde tocará Segismundo Toxicómano a partir de las 9 de la noche. Otro concierto en Madrid es el que tiene lugar en la Sala Siroco, donde toca Sindicato del Crimen también a las 9 de la noche con un precio de entrada de 12 euros. Y en el Centro Social Autogestionado La Tabacalera en Madrid tocará A Palo Seco en un concierto gratuito que empezará también a las 9 de la noche. Y en Valladolid, en la Sala Porta Caeli, a partir de las 9 y media tocará Mamá Ladilla con un precio de entrada de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Y acabamos la agenda musical del viernes día 12 y vamos a poner un tema del grupo de punk y berlinés. Ellos son Troopers, traemos su disco Mein Kampf, Den Henker y su pedazo de tema Respektlos, Seise und Jung. Thank you. patriotismo, es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Bestiales los Troopers, que escuchábamos su canción Respectless Slash and Young. Y otro grupo bestial que os traemos hoy aquí en Ciudad en Llamas es el grupo madrileño de Villaverde Alto, Causa de Alarma, y su único disco Imperio de Esclavos, y como decía, último que llegaron a sacar tras su maqueta editada por Potential Hardcore en el 97, con el mismo nombre de la banda, Causa de Alarma. ¿Y qué contaros de estos tres descerebrados de Villaverde Alto que practicaban hardcore, de old school, potentísimo, la vieja escuela del Madrid hardcore eran ellos? Eran un grupo que se caracterizaba por voces fuertes, riffs rapidísimos y coro rollo New York hardcore, como los del principio de antaño. Y nada, que vamos, que el grupo es del que ha mamado toda la escena de hardcore madrileño. Y decir que sus letras, pues que siguen pasando los años y siguen abordando los mismos temas. El apoyo a su escena, como por ejemplo el corte 5 de su disco Imperio de Esclavos, en el que se titula Por algo tú estás aquí, o No hay líderes, que es el propio título lo dice, o algunas letras de denuncia como la que da título al disco, y luego las típicas de Somos los más malos, como Lo peor, que es la mejor del disco, por lo menos para mí, y por eso le he traído hoy para que la disfrutéis. Y nada, también hacen una versión del mítico Matar o morir de Decibelios, por lo que se ve esta banda desapareció tras la muerte accidental en moto que tuvo Jesús, el guitarrista y voz principal. Y una lástima, porque eran bestiales, así que sin más hostias, os dejamos disfrutar con Lo peor de los Causa Alarma, la puta vieja de escuela del hardcore madrileño. No te preocupes, tío, en esta guerra estamos todos. Olvídate de todo, no tengo la solución. Cambia tu rumbo, tengo que mañana no te espera. Reinventa todo, prepárate para hacer lo mío. Lo que tienes que hacer, le puedes con la compañía. Los cinco te instalaré la brigada criminal. No me la marcha por medio que la fe. Entiéndete a donde lo vayas a morir. Cambia tu rumbo, tengo que mañana no te espera. Reinventa todo, prepárate para hacer lo mío. Somos incombustibles, somos los indeseables. Somos tu agonía y a veces tu malestar. Antes que te lo esperes, te daremos por el culo. Somos tuyos, cabrón, y así te vamos a joder. Cambiando un hombre, tengo que mañana no te espero. Reinventa todo, prepárate para hacer lo mío. Españoles, Franco ha muerto. Cariño. Yeah. Corta pero intensa esta canción que hemos escuchado de los Causa de Alarma y su canción Lo peor. Y nada, vamos con otro grupo que al parecer también ha desaparecido de los escenarios. Ellos son Hachazo, un grupo de León que empezó en 2001 y que el año pasado en su tierra natal dieron su último concierto. Al parecer el grupo ha dejado la escena, hicieron su último concierto y grabaron el último disco allí en directo. Y nada, el grupo estaba compuesto por Juancho, voz y guitarra, Omar, que era el bajista, Mario y Jorge, los guitarristas, y Nando a la batería. Nada, en su carrera nos han dejado 6 discos, del cual os traemos el segundo disco titulado Los ricos también lloran, sacado en 2003. Y es un grupo que hace una combinación de metal con punk, con letras claramente anarquistas, aunque ellos lo denominan como brutal punk. Así que nada, disfrutar de la canción Barrotes de Pan de los Hachazo. Barrotes de pan. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Pues ya sabes que tuve que elegir otros juegos, que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Iba a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad, para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron pican, que casi me revientan los riñones. Y vamos con la sección en que las hormigoneras se mueven a ritmo de rock and roll. Y vamos con el obrero rockero. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Aquí estamos, dándole cañita a la tarde. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Bueno, ¿qué nos cuentas del concierto del sábado de los Benito Camelas? Haznos una crítica en condiciones. Una crítica, no, tengo palabras de... Muy buenos, la verdad que muy buenos, en directo buenísimos, la gente en la sala llena y muy, muy buenos. El tío impresiona la primera vez que lo ves. Sí que me han dicho que se parece a Falete. Clavadito, más grande, más gordo, calvo, con coleta, tremendo. Un tío tremendo, pero muy bueno, el directo muy bueno. ¿Y de los otros grupos no nos comentas nada? ¿O solo fuiste a ver a los Benito y a los demás que les den por el culo? En teoría sí, bueno, estuve viendo un poquito de Autoindefinis. Me llamó la atención de que era un grupo así rockerete, pero con el toque de que tenían en la dulzaina. Claro, es que hacen, hacen ska. Indefinis. Sí, sí, y sacan el tema, el puntito de la dulzaina, está bien. Claro, es como los Sobrín Paz. ¿No has escuchado a los Sobrín Paz? No, no los he escuchado. Pues ya te los recomendaré yo, que son muy buenos también. Estos cantan Mentira. También en valenciano parte de las canciones y tal. Bien, no estaba mal. Bueno, entonces, pero, entonces una crítica buena, ¿no? Para los Benito Camelas. Muy bueno. Fin de gira en Valencia, era el último concierto de la gira y se lo curraron mucho. Todos los temazos y muy bien, muy bien. ¿Y qué, más lleno que la semana pasada? Sí, sí, no. Esta vez llenaron la sala, pero la sala llena y un ambientazo que te cagas. Y humo por todas partes, ¿no? Bueno, humo por todas partes, para variar. Y bueno, ¿alguna anécdota del concierto, algo divertido que pasara o algo? No, como siempre, un buen concierto. Algo divertido, pues nada, que estaba a tope de gente y me lo pasé de puta madre. Nos tronchamos. Vale, me alegro. Pues nada, te vamos a dedicar un tema a ti y a tu compi de juergas, porque ya me han dicho un pajarito que te va siempre con un compi de juergas a los conciertos. Y os vamos a dedicar un tema del grupo navarro Lendakaris Muertos, de su disco Se habla Español, y la canción Gora España, que os la dedicamos también a todos aquellos que cuando juega la selección os volvéis todos patriotas. Para vosotros, Gora España. Talo, que también va a partir. ¡Viva la selección, coño! La selección tiene un no sé qué. La selección. ¡Una selva! Futbolistas son normales, con las crestas chungas. Dios mío, qué pintas llevan. Y las tías buenas, millones y millones anormales, con las chorras duras. Gritan, gritan, gritan. ¡Fuera España, gol! Yo es que de la selección poco, porque yo desde que se fue Javier Clemente, de la selección no quiero saber nada. ¿Qué te pasa? Pues que no quiero saber nada, que a mí me gustaba el juego de Javier Clemente, patadón para arriba y maricón el último. Y ya estamos por culo. Ahí estamos. Pues nada, después de escuchar este tema del grupo punk ortodoxo de Navarra, caracterizados por sus letras irónicas para tratar temas sociales y políticos de Euskadi, Navarra y del resto de España, vámonos con otro grupo Bueno, ¿qué? ¡Qué hostias! Vámonos con la agenda musical del sábado. Ahí estamos. Y vamos con el primer concierto que tendrá lugar en el Bar Druida de Vitoria, donde tocarán Copia Barata y Axila a partir de las 8:30 y será un concierto totalmente gratuito. Y en Albatera, Alicante, en el Pub Muro, tocarán The Arcadas y Punkok a partir de las 10 y con un precio de entrada de 3 mauros. Y en la sidrería La Gamonal, en Oviedo, tendrá lugar el concierto de Arden, Penadas por la Ley, Ira y Punto de Cruz, que empezará a las 9:30 y tendrá un precio de 5 eurillos. Y en la sala Estroika de Manresa tocarán El Último que Cierre y Bye Bye Pedro y empezará a las 10 de la noche. En la sala Japan en Villarreal, Castellón, tiene lugar el concierto de Termofrígidos y Cólico que empezará a las 10 y valdrá 5 eurillos. Y en Torros Costa, en Málaga, en el Polideportivo, tendrá lugar el Festival Anticies, un festival gratuito en donde tocarán grupos como Spansul 15 miligramos, Peste y Mierda, Jabón de Lagarto, Me Voy Que Me Estoy Cagando, Como Tu Puta Madre, y entre otros grupos, y empezará a las 10 de la noche. Y para ir acabando la agenda de conciertos, vamos a ir a dar paso a otro concierto que tendrá lugar en Requena, en el Perro Verde, donde tocará Orquesta Paraíso a las 10:30 y será totalmente gratuito. Y el concierto es el que tendrá lugar, otro concierto que tendrá lugar en Romo, en Vizcaya, donde tocará su versión X, Host Control y Sin Pegas a partir de las 8 con un precio de 5 euros. Y con este concierto acabamos la agenda del sábado. Y nos vamos a despedir de la agenda musical con un tema que nos han pedido, es un grupo madrileño en los que sus componentes vienen de diferentes bandas tales como Caos Urbano, Guitar Mafia, Agresión, Bajo Clero y Sublevados, de ahí el nombre del grupo, La Banda del Destierro, y os traemos su primer trabajo, Camino y Reviento, y la canción Ángel Caído, que se la vamos a dedicar a Sergio, que nos la ha pedido. Así que Sergio, Cerebros Destruidos, para ti, Ángel Caído. Sentimientos mal heridos, el dolor del despertar. alcalde y de todos los concejales y me limpio con los munipas detrás del ayuntamiento. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Dale! Tremendos, la banda del destierro y su canción Ángel Caído. Y vamos a seguir la audioteca de Ciudad en Llamas y la seguimos con uno de los discos que tenía por ahí perdido y por fin he recuperado. Es el disco que os traigo hoy aquí de estos alemanes. Ellos son Stomper 98, que empezaron a dar caña en junio del 98. Y el disco que os traigo, para mí, es el mejor que tienen. Es un disco que sacaron en 1999, se titula Stomping Harmonies. Y solo quiero que disfrutéis de este grupo de street punk alemán en el que sorprenden sus riffs acojonantes, el acompañamiento con la trompeta que le da un toquecillo cojonudo y los coros bestiales. ¿Qué es eso? Bestiales, la palabra lo dice. Y nada, os pongo un tema para que disfrutéis de este pedazo de banda alemana y su canción Göttingen, que se la vamos a dedicar a un colega murciano de esos que solo dice ¡Acho, acho! Pues se lo vamos a dedicar para ti. ¡Acho, Tony! ¡Esto va para ti, coño! Y ahora vamos con un grupo de mis favoritos, ellos son Suburban Rebels, un grupo de música que hacen street punk de los países catalans. ¡Ah! Le hemos vuelto a pillar la censura. Ellos son de los países catalans, ahora sí, del barrio de Gracia, de Barcelona, Y también han tocado hoy Pun y Rock and Roll. Crearon la banda en 1993 y aún siguen tocando. Y sin embargo, después de 17 años de carrera musical, Suburban Rebel solo ha producido 30 canciones. Parece poco, pero las canciones que tienen son cojonudas todas. A mí por lo menos me gustan todas. Y las letras de sus canciones, pues qué decir de ellas, porque son reivindicativas, agresivas, bueno, que siguen el modelo de las bandas de tendencia skinhead antifascista. Hablan del fútbol, de la violencia y sobre todo de nuestra amante la cerveza. Y nada, os traigo su primer disco, el primero después de la maqueta. Es el disco que salió en 1997, titulado Nacidos para provocar, y que el título ya lo dice todo. Y la canción Skinhead, que se la voy a dedicar a todos los skinheads antifascistas y antirracistas. Para vosotros, Skinhead, porque es nuestra forma de vivir. We'll be right back. Bueno, puede que lo de esos otros cerdos, pero no contigo. Y para acabar el programa, que ya se acerca el final, vamos a acabarlo con una banda puntera en el panorama punk. Ellos son La Broma de Satán, es un grupo punky procedente de Madrid. Y el nombre del grupo a veces también se escribe, tal vez por error, como La Broma de Satán con una sola S, porque en realidad es con dos. Y se abrevia, por lo menos en la contraportada de su primer disco, como BSS, y cuenta con una amplia carrera musical, empezando desde su andadura en 1980, coincidiendo con el estallido del punk y de los inicios de la movida madrileña. En 1982, Gaby, su batería original, abandona el grupo debido al servicio militar de la época, y entra en su lugar el Pepino, con quien grabarán el primer disco, un EP que en formato de 12 pulgadas, que se publicó a finales de año. Y una de las 7 canciones incluidas fue la mítica canción de La Broma de Satán, Baila Pogo sobre un nazi. En 1985, tras la muerte del Pepino, batería del grupo, acaban separándose y dejando un disco en directo que nunca se publicaría. Y nada, tras la separación, Fernando abandonó la música, Goma e Ichma continuaron tocando en diferentes grupos, generalmente juntos. Formaron parte de Corazones Negros, junto con Pollo de los Larsen o de los Comando 9mm, con Jordi Vila de Loquillo y los Trogloditas. Y a principios del año 1990, en 2001, Isma forma parte de Cuarto Team Killers con gente del grupo como La Ubi, en el que tocaba Guillermo, Plock and Pins, que tocaba Paquita, o Frisbees, que estaban César y Paco. Y nada, en el 2000 el sello Potential Hardcore publica una reedición de su primer disco titulado con el nombre del grupo. Y tras comprobar la gran aceptación que recibe, dos de los primeros miembros, Isma, que era el bajista, y Goma el guitarrista, incorporan a la batería a Jordi Vila, que era el batería de Loquillo y los Trogloditas, y a otro guitarrista, Tony, que tocaba en Mosquito Pix y Carbonas, y deciden volver a dar conciertos. Pues nada, ese mismo año son elegidos para tocar como banda de acompañamiento de Sylvain Sylvain, de New York Dolls, en su gira por España, y esta etapa culmina con la grabación del disco en directo de marzo de 2001 en la sala Gruta 77, que sería publicada por Desobediencia en 2003, cuando la banda había hecho ya 25 años de su formación. Así que nada, en el 2004 participan en el disco Homenaje a Spasmódicos a la memoria de Quique Cruel, editado por Potential Hardcore, con su nuevo batería Jota. Y en 2006 publican por Bazofia Records un EP en directo de 3 temas, 2 de ellos inéditos, grabados en abril de 1982 en la discoteca JR, en la formación original del grupo, en el que tocaba Fernando, Goma, Isma y Gaby. Pues nada, pues también se anuncia que en ese momento la próxima publicación del vinilo de la grabación de 4 temas de 1982 serían los estudios de Televisión Española, con Carlos Tena, y de un nuevo álbum con nuevas creaciones del grupo. Y nada, con este grupo nos vamos a despedir hasta la semana que viene aquí en Ciudad en Llama, así que podéis disfrutar del fin de semana con buena juerga y sobre todo que no falte el punk roll. Y nada, hasta la semana que viene, cabrones, y para vosotros, Baila Pogo sobre un nazi de La Broma de Satán. ¡Nos vamos! ¡Dios! ¡Hijo de mierda! We'll be right back. un baile muy singular. Te necesitas, te enseñan consuelos y una cejita, un swap.